Estás escuchando Agorasol Radio. Bueno, pues aquí seguimos cuando ya sobrepasamos las 8 de la tarde. Recordaros que acabamos de hablar con Néstor Nongo sobre África, sobre discriminación racial, y queremos seguir profundizando en este tema. Así que en este tramo nos gustaría analizar y valorar la labor que desarrolla el Fondo Social Europeo, que se creó en 1957 con un objetivo claro: reducir las diferencias en la prosperidad y el nivel de vida entre las distintas regiones y estados miembros de la Unión Europea. Y en este caso vamos a analizar qué labor realiza en el campo de la lucha contra la discriminación. Para ello tenemos en el estudio a Paola Bernal, responsable de gestión del Fondo Social Europeo en la Fundación Luis Vives. Hola, Paola. Hola, buenas tardes. Nada, lo primero que nos gustaría que nos comentaras es un poquito qué función cumplís vosotros dentro del campo de contra la discriminación. Vale, si quieres, yo necesitaría hacerte un poco de contexto. La Unión Europea tiene, por una parte, establecidas políticas y luego, por otro lado, establece instrumentos. Entonces, la política de lucha contra la discriminación es un objetivo que tiene que no haya discriminación en la Unión Europea, y por el otro lado tiene los instrumentos. El Fondo Social Europeo es un instrumento. El Fondo Social Europeo lo gestionan los estados, entonces es el estado alineado con las políticas europeas el que decide cómo se implementa. El Estado español desde el año 2000 decide que va a tener un programa específico. La no discriminación es un objetivo transversal de los fondos y del Fondo Social Europeo en particular, pero España ha decidido tener un programa operativo específico de lucha contra la discriminación. Entonces, en este programa, por ejemplo, participa el Instituto de la Mujer por la Igualdad de Género entre Hombres y Mujeres, la Dirección General de Integración de los Inmigrantes, y participamos 5 organizaciones privadas, ONGs, porque los fondos se pretende también que participen las ONGs. Entonces, lo que nosotros hacemos es trabajar en este campo. La función de la fundación en este caso es un poco distinta del de los demás, porque nuestra misión es fortalecer organizaciones de la sociedad civil que trabajan con colectivos en situación de vulnerabilidad o de riesgo de exclusión en este caso. Bueno, para el periodo 2007-2013 vemos que se ha recibido una partida de 11.425.814.373, una cantidad alta. Y también quería resaltar que en el 2007 fue declarado como el Año Europeo de Igualdad de Oportunidades para Todos, y se pusieron en marcha pues la consecución de 4 objetivos claros, que era concienciar a todos de que no se debe de ejercer ningún tipo de discriminación, estimular el debate, celebrar la diversidad, que eso también es un tema muy interesante, y promover la cohesión y el respeto. ¿Tú cómo valorarías la función desarrollada por el Fondo Social Europeo en base a estos principios, a estos objetivos? Yo creo que el Fondo Social Europeo, y en España en especial con el programa operativo en el que estamos, está implementando acciones. La participación de las ONGs y la eficacia que tiene esto también es importante, porque normalmente, además España es un caso especial, la gestión de los fondos los hacen organismos públicos. Entonces, el hecho de que ONGs intervengan, que nosotros estamos un poco más cerca de la gente, contribuye en este sentido. Luego, el Año Europeo de Lucha contra la Discriminación se reforzó con otras acciones aparte del trabajo, digamos que a largo plazo, que se hace con el Fondo Social Europeo. A mí me llama la atención, y a lo mejor también Javier de la Cueva puede participar porque esto le atañe a él, que hay una intensa actividad desde el Consejo de Europa a favor de la igualdad entre mujeres y hombres, en contra del racismo, la xenofobia, pero por otro lado hay una muy pequeña jurisprudencia del Tribunal Europeo. Precisamente, pues esa es una de las críticas que se le echa encima. Bueno, es simplemente por una cuestión de tipo casuístico, ¿no? Pero sí que lo importante es que haya una sola sentencia, y en el momento que existe una sola sentencia, eso ya lo que hace es genera que ya no lleguen más sentencias sobre el mismo caso, porque en el momento en el cual ya se dice que, por ejemplo, la semana pasada acaba de hacerse luz de una sentencia en la cual lo que se establece es que el sistema español de las pensiones en las mujeres es un sistema discriminatorio, ya no hace falta más sentencias, ya ha habido una, y entonces con esa ya nos basta. Entonces es por eso por lo que al final no existe una jurisprudencia muy extensa, pero es una jurisprudencia absolutamente intensa. Ah, porque yo me preguntaba que a lo mejor esto podía explicar por qué a lo mejor en España se está tardando tanto en aplicar las directivas que vienen de Europa, quizás porque desde allí va lento, pues en España también va lento. Dicen que el 80% de nuestra legislación, aunque a mí me gustaría también tener estudios que pudieran corroborar esa cifra, unos dicen 75%, otros dicen 80%, otros dicen 85% de toda la legislación que se desarrolla en España es una legislación que lo que hace es desarrolla, implanta, transpone las directivas europeas. es curioso cómo estamos viviendo aquí en España ya bastantes situaciones en las cuales lo que se está haciendo es una mala transposición de esas directivas, o aquellas otras normas que pudieran ser antiguas y que anteriores a la transposición de las directivas no se han adaptado. Por ejemplo, el tema de las hipotecas, que tiene altas posibilidades de que la Abogada General de Europa haya dicho que esta normativa española va contraria a las directivas europeas. Bueno, pues esto significa que tiene unas altísimas probabilidades de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le haga caso. Por ejemplo, el tema del canon también fue otro tema bastante significativo. Ahora acabamos a ver este tema. En cuanto a la doctrina Parot, que pudieran estar aplicando el Tribunal Supremo, que es el número de penas que se pudieran acumular en una sola persona que hubiera cometido varios delitos al mismo tiempo, también parece ser que se va a tener que aplicar la normativa, las directivas, perdón, la jurisprudencia europea. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Lo que nos está diciendo es que tenemos un legislador de una técnica bastante deficitaria. Pero bueno, también lo hemos visto en las tasas judiciales. Sacan la ley y se les olvida sacar el formulario para el pago de las tasas, con lo cual por la tarde, deprisa y corriendo, tuvieron que sacar una nota de prensa desde el Ministerio de Justicia diciendo que no las tasas se podían pedir porque no había salido el formulario, se habían olvidado de él y el modelo para la declaración de la tasa, y luego ya inmediatamente después salió una instrucción por parte del secretario de Estado, creo recordar, para los secretarios judiciales, que luego obviamente pues tendría que salir publicado en el Boletín Oficial del Estado. O sea que tenemos un país con una técnica legislativa que es absolutamente mediocre, como son mediocres y es representativa de la mediocridad de las clases políticas gobernantes, claro. Pues es curioso que la diputada del PP, Ana Torme, que en 2007 también se celebró un debate sobre el tercer sector y en materia de discriminación, decía que quizás es que hasta ahora nuestro derecho antidiscriminatorio no era un objetivo prioritario. No sé qué nos puede contestar a esto, que tenemos al teléfono ahora mismo a Sara Jiménez, responsable de Igualdad de Trato de la Fundación del Secretariado Gitano. Sí, hola, buenas tardes. Hola, Sara, estábamos comentando eso, pues un poco lo lenta que va la poquita jurisprudencia que hay en el tema de discriminación desde la Unión Europea y también en España. Sí, bueno, en principio, en relación a jurisprudencia, lo primero de todo es que en España escasamente se llevan a los tribunales los casos de discriminación. Es el principal problema, ¿no? Si no se lleva a los tribunales, es muy difícil que haya resoluciones. Pero junto a ello también hay un gran desconocimiento a nivel estatal e incluso diría a nivel europeo, ¿no?, de lo que es la normativa, la lucha contra la discriminación por parte del ámbito jurídico. Es un déficit que veo algo generalizado. Entonces es muy complicado aplicar una normativa que escasamente se conoce, y creo que además ello lo que está provocando es no dar la importancia a la discriminación que merece, ¿no?, como derecho fundamental. Además, esta transposición resulta, no sé si es llamativo, que se hace a través de la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado. Sí, yo creo que fue una transposición de mínimos, de trámite, para cumplir el plazo establecido, y por eso cuando hubo un proyecto de ley de igualdad que transponía la Directiva 43 de una manera adecuada, gran parte del sector social y de otros ámbitos académicos, jurídicos, dijimos que era el momento, ¿no? Era el momento de transponer adecuadamente la directiva, y lo que lamentamos es que no se realizó. Bueno, hay dos conceptos importantes dentro del tema de la lucha contra la discriminación, que es la igualdad de trato y la igualdad de oportunidades, que son los pilares básicos. ¿Nos puedes explicar un poco en qué consiste cada uno de ellos? También puedes participar, Javier, y por qué los consideráis dos elementos que son complementarios. Sí, mira, cuando hablamos de igualdad de trato, es el tratamiento, podemos decir el tratamiento igualitario o el tratamiento, si es necesario, diferenciado a una persona, pues en relación, en este caso, aunque tenga una determinada condición étnica, una determinada raza, una determinada discapacidad, o sea que el tratamiento sea igualitario. Cuando hablamos de igualdad de oportunidades, es que las personas, todas las personas, tengan las mismas posibilidades de acceso a los derechos. En determinados grupos vulnerables o determinados grupos de personas en los cuales, pues lamentablemente, se tienen los rasgos propios del ser discriminado, como puede ser en este caso la comunidad gitana, la concepción étnica, o en algunas ocasiones también las mujeres, e incluso cuando se mezclan, ¿no? Lo que sucede además es que tienen un punto de partida determinados grupos que no tienen un punto de partida en igualdad para poder acceder al disfrute de los derechos fundamentales. Por eso es necesario el establecimiento de políticas de igualdad, ¿no?, para poder alcanzar esa igualdad de oportunidades en los ámbitos como el empleo, la educación, Es ahí donde está la diferencia. Porque es complementario, porque veo desde hace años, ¿no?, en el trabajo que desarrollamos en la Fundación Secretariado Gitano, cómo para poder acceder a una igualdad de oportunidades en empleo nos encontramos con una diferenciación de trato para acceder a ese empleo. En muchas ocasiones hay personas que para acceder a ese empleo sufren la discriminación, en el caso de nosotros conocemos por la concepción, por tener un rasgo étnico. Entonces, junto a vulnerar su igualdad de trato, se está vulnerando la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo. Entonces, ahora explícame, porque yo no me queda muy claro, que sé que la igualdad de oportunidades está basada en acciones positivas. Y después, por otro lado, está la discriminación positiva. ¿Qué diferencia hay? Y si me puedes dar algunos ejemplos, porque no entiendo muy bien la diferencia. Mira, en algunas ocasiones, como por ejemplo vemos en temas relacionados con discapacidad, ¿no?, se establece que para que determinado grupo de personas tengan garantizado determinados accesos, pues hay una serie, por ejemplo, de reservas en las convocatorias públicas, ¿no? Digamos que esa es una acción que se desarrolla para que tener garantizado el acceso de estas personas que tienen un punto de partida distinto, ¿no? Es ahí donde podemos ver. También, por ejemplo, en temas de género está bastante desarrollado cuando decimos pues que haya un determinado, pues por ejemplo cuando hablamos en la participación política, ¿no?, que a veces hemos visto que haya más equidad entre lo que es la participación de hombres y mujeres. ¿Por qué es? Porque estamos viendo espacios en los que las mujeres no acceden a ese tipo de representación. Entonces, tenemos ejemplos bastante claros en estos ámbitos. Lo que sí que veo que a lo mejor en la parte de discriminación étnica, ¿no?, en la parte étnica, a lo mejor hay menos establecidas. Sí que veo acciones o políticas de igualdad en la línea de la igualdad de oportunidades, ¿no?, para acercar a estos grupos, pero en este caso, por ejemplo, los programas que nosotros trabajamos para el acceso al empleo, para el acceso a la educación, es porque para poder acercar a la comunidad gitana a ese plano de igualdad en el acceso a esos derechos. No es una acción positiva, ¿eh? Es un trabajo en el ámbito de la igualdad de oportunidades. Y entonces, la diferencia con la discriminación positiva, porque no dejan de ser discriminaciones directas las discriminaciones positivas, ¿sí?, porque sí, perjudican es que al colectivo en ventaja. La discriminación positiva, no sé muy bien a qué te quiero decir, que yo la discriminación positiva es un concepto que no, yo no lo veo en la práctica. Discriminación positiva, ¿me puedes explicar cuando tú hablas de discriminación positiva? Pues discriminación positiva se favorece a una persona. Se entiende también pues eso, que se favorece a un grupo y un poco se perjudica al colectivo que no está en un aspecto de desventaja. Sí, es que yo creo que eso sinceramente es una concepción errónea, ¿eh? Porque normalmente todo lo que yo conozco en relación a las políticas de igualdad no se establece una política para favorecer a un grupo, sino que se establece una política para que ese grupo pueda alcanzar un nivel mínimo que no lo tiene en relación a la sociedad, digamos, al resto de la sociedad. Entonces yo no hablo de discriminación positiva, sino lo que yo creo que se establecen medidas porque se encuentran en un plano de inferioridad en determinados aspectos. Pero está claro, ¿no?, que esas medidas deben aplicarse en momentos determinados y a lo mejor cuando esa discriminación se haya superado. Con unas, y además, digamos que este tipo de acciones positivas, cuando hablamos de las acciones, se establecen con una finalidad concreta, con una duración concreta y un objetivo concreto, que creo que son las acciones que se han estado estableciendo, ¿eh? Pero en ningún momento hablaría yo de discriminación positiva, porque no creo que se esté discriminando positivamente si estamos hablando de grupos que no alcanzan unos mínimos como el resto de la sociedad. Creo que dentro de lo que es nuestro concepto de igualdad de oportunidades y dentro de nuestros valores democráticos, lo mínimo es que todos podamos partir, tener unos puntos de partida de igualdad para poder, por ejemplo, en este caso, disfrutar de un bienestar. Y bueno, yo no sé, quería preguntarte a ver qué opinas y en general a ver qué opina la gente que está en la mesa, que bueno, que la discriminación ahora mismo, hoy en día, no podemos decir que siempre se produce hacia una minoría, porque existe ahora una mayoría de parados, jóvenes, funcionarios que se sienten atacados, sí, y que no son tenidos en cuenta. ¿Podríamos hablar de un tipo de discriminación económica ahora mismo, en estos días? Hombre, las circunstancias sociales siempre se ha tenido, digamos que es uno de los conceptos, ¿no?, de ver el incluirlo, incluso a nivel europeo, en algunas legislaciones sí que hablan, ¿no?, de la discriminación por este tipo de concepto. sí que lo podríamos hablar. Y además, cuando yo recuerdo cuando has dicho, es que al final la discriminación está afectando, ¿no?, a una mayoría. Cuando hablamos del proyecto de la igualdad, la visión que teníamos es que muchísimas personas, una gran mayoría de personas, nos podemos sentir discriminadas en cualquier momento de nuestra vida, o bien por ser mayor, o en este caso por estar en la situación de crisis, por estar en una situación económica precaria, por tener una etnia, por tener una condición, pues algún tipo de discapacidad, o por tener determinada condición sexual. Efectivamente, y muchos de estos rasgos a veces incluso se mezclan. Una persona puede estar viviendo, en ella estar concurriendo distintos factores de discriminación, que es ahí cuando ya nos metemos en la múltiple. Mira, Sara, tenemos aquí a Paola Bernal de la Fundación Luis Vives y, bueno, va a participar. Hola, no, yo simplemente quería añadir que este concepto también está relacionado con la vulnerabilidad. O sea, se dice que una persona está en situación de vulnerabilidad si tiene ciertos elementos que le impiden hacer un pleno ejercicio de sus derechos. De hecho, en lo que nosotros hacemos dentro del fondo, las personas paradas de larga duración, las mujeres paradas, etcétera, estos se consideran colectivos en riesgo de exclusión. Con ellos también se trabaja porque estamos tratando de que no sufran discriminación. Entonces, de hecho, esto ya se está considerando allí. Y bueno, y ya antes de seguir continuando, también me gustaría un poco recalcar, no sé cómo juega el principio de igualdad de trato en las relaciones entre particulares, porque está claro que tampoco la justicia puede meterse quizás siempre en estos casos entre particulares. Yo lanzo esta pregunta, quien quiera contestarla. Bueno, hay una, eso proviene ya, es una cuestión bastante antigua. Una pintada que había en la puerta de la Dinamo, luego se llevó a los carteles en el 15M y luego fue bastante difundida, que era manos arriba, esto es un contrato. Entonces, claro, la verdad es que parecía un chiste del roto, pero lo que sí que estamos viendo es la pérdida de lo que era el principio de la autonomía. O sea, todo el sistema liberal se impone a través de, y estoy hablando liberal clásico, liberal político clásico, se impone a través de lo que es el nacimiento del principio de autonomía. El principio de autonomía implica que dos personas llegan a una relación jurídica en condiciones de igualdad, pero luego lo que el tiempo ha ido demostrando es que esto no es así, y actualmente ya lo que vivimos es un mundo en el cual todos son contratos de adhesión. O sea, tú no puedes discutir con la Telefónica cuál es el contrato que tú quieres, tú no puedes discutir con el Estado qué tipo de relación jurídica es la que a tener con alguna cuestión. O sea, entonces realmente al final lo que estamos viendo es que los efectos prácticos con respecto a Telefónica son iguales que los que pudieras tener con respecto al Estado. Entonces ya lo que estamos viendo es en lo que determinados autores también de ciencia jurídica hablan, y es de la privatización de lo que es la soberanía, ¿no? Lo que se está imponiendo, por tanto, es una soberanía de unos entes privados, de unas multinacionales determinadas, de unos grupos oligárquicos económicos, que son los que van imponiendo una serie de condiciones a todo el mundo y todo el mundo tiene que cumplirlas, y por tanto ya se va reduciendo muy poco, se va reduciendo a un trozo bastante más estrecho lo que es la facultad de las personas o la libertad de las personas o la posibilidad de decidir, porque al final lo que te decían es, usted tiene libre mercado, sí, bueno, pero si el libre mercado es Telefónica, Movistar, Vodafone, Pepephone, el otro, pues al final resulta que tampoco es que yo tenga tan libre mercado, y al final, claro, la decisión es si tomo Coca-Cola o tomo Pepsi-Cola. Entonces, claro, ahí es donde ya lo que estamos viendo es una reducción absoluta de todos aquellos ámbitos que hablábamos del principio de autonomía privada. Y en cuanto, por ejemplo, a negocios, por ejemplo, como una discoteca o un club, que se reservan el derecho de admisión, hay una sentencia del Tribunal Constitucional que lo reconoce. Entonces, ¿se acepta de forma incondicional este derecho de admisión? ¿Y qué pasa si la persona afectada es de raza negra o es gitana? Pero es que también hay una cuestión, hay veces que el derecho no puede entrar, porque una de las grandes discriminaciones que siempre ha existido, que ha sido tradicionalmente a lo largo de toda la historia, es la discriminación por aspectos estéticos. Y sin embargo, ¿cómo entra el derecho a decir cómo evito la discriminación de que usted tiene que poner aquí un portero guapo o un portero feo? Por ejemplo, hay un hotel aquí en Madrid donde el portero es de raza negra, que va siempre con una gabardina blanca totalmente, ¿no? Entonces, claro, lo que están es utilizando de una manera estética que siempre podrías decir, esto realmente rechina moralmente. Bueno, y entonces, claro, ahí lo que tenemos es una discriminación de tipo estético o una opción de tipo estético. Las tradicionales machismos sobre la secretaria guapa, etcétera, etcétera. Eso lo hemos tenido toda la vida, ¿no? Entonces, claro, ¿Cómo podría entrar el derecho a evitar ese tipo de discriminaciones? Porque el derecho al final sí que es una herramienta, pero no es todopoderosa. Y luego tenemos también otro tipo de discriminación, que es la discriminación, que se habla poco de ella, que es la discriminación de edad. Los tapones generacionales que se van montando por parte de los profesionales más antiguos, que lo que van haciendo es, van generando que los demás al final lo han logrado precarizar a toda la juventud y por tanto se forman tapones generacionales que están además protegidos por el derecho para evitar que los que están arriba de la pirámide impidan entrar dentro de ella a aquellos jóvenes que van empujando. Entonces, claro, el derecho ahí se está demostrando también que es una herramienta bastante pobre para lograr soluciones. Entonces, al final, es una cuestión que es más de convivencia personal y de valores éticos de la sociedad, que son los que rodean y tienen que rodear el derecho, que parece ser que son los que faltan actualmente. Está claro que sí, que se necesitan labores de sensibilización. Yo ahí añadiría una cosa, porque creo que el derecho de admisión tiene unos límites. Estamos hablando de un derecho fundamental, hablamos del derecho entre los particulares, y yo lanzo uno en una relación particular, uno en la entrada de una discoteca o en la venta de un piso. La relación no tiene ningún tipo de límites, puedes vulnerar aquello que tú crees, pues por ejemplo, rechazar a una persona por ser gitana o rechazar a una persona por ser negra, debe estar permitido, todo tiene unos límites, y creo que estamos en un plano de un derecho fundamental que es superior. Otra cosa es que la legislación y las herramientas que tenemos en la actualidad no son suficientes para la protección de este derecho, pero todos sabemos que hay cláusulas de un contrato que se puede declarar nula porque esté vulnerando un derecho fundamental. Sí, exacto. Entonces yo creo que tenemos un grave problema en la actualidad de que hay una serie de grupos de personas que se ven afectados cuando se ha comentado el tema de cómo es la igualdad de trato en el derecho a los particulares y que las herramientas son muy mínimas. Pero yo también conozco, por ejemplo, casos en los que, por ejemplo, desde el área de igualdad de trato hemos remitido una queja a un servicio autonómico que regula los espacios de ocio, en la que hemos hecho constar que se ha demostrado más que no dejaban entrar un grupo de personas, un grupo de jóvenes, por la concepción étnica y el propio gobierno autonómico, porque son legislaciones autonómicas que se encuentran transferidas, ha remitido una carta al gerente de ese establecimiento y la situación ha cambiado. O sea, lo que no creo es que debamos pasar por alto de que en el ámbito de los particulares todo está permitido. No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay que luchar en contra de esa concepción. Y por eso, además, evidentemente, el mundo ético está representado por los derechos fundamentales, que son los únicos dogmas que tiene, que cualquier persona, yo entiendo, que tendría que tener, el dogma de los derechos fundamentales. Y por tanto, ahí ese modelo ético es el que tenemos que luchar para su implantación, no solamente en lo que es la legislación, sino en la aplicación práctica del derecho. Y lo que no nos podemos hacer es estar quietos ni callados. Lo que está claro es que hace falta eso, pues incidir más en labores de concienciación, de sensibilización, en la educación, y la verdad es que queda muchísimo recorrido, y esto es un tema ya de que llevamos ya algo avanzado, pero va muy lento, como hablábamos antes de la justicia. Y ejercitar los derechos, porque siempre nos callamos, y no hay nada peor que el silencio cómplice. Bueno, pues dejadme porque tengo que presentar a una persona que está aquí ahora con nosotros. Tenemos el placer de tener a Amparo Borja Muñoz. Ella es mujer, fue la primera gitana en acceder a la universidad, es invidente y tiene una discapacidad del 90%. Ella se define como una mariposa luchadora y bueno, y para nosotros también tenemos en cuenta que representa a aquellas personas que pueden ser objeto de una discriminación múltiple. No sé, Amparo, si te has encontrado en alguna de estas situaciones que comentábamos antes, que te han negado el derecho de admisión o que te han discriminado por cualquier otro motivo y en qué ámbitos. Buenas noches, saludo a Sara, que me encontraré con ella, espero, en enero, que empiezo a hacer las prácticas allí. Y bueno, y a todos. Pues mira, Alba, no he tenido, gracias a Dios, yo muchas discriminaciones para acceder a los sitios. Si se refiere, por ejemplo, a ocio o, pues, por ejemplo, a discotecas o... Pero sí a sobre todo el modelo de trabajar. Para trabajar sí que me he encontrado muchos problemas, sobre todo por mi discapacidad. Ya que, bueno, pues el 90% que tengo les hace como echarse un poco para atrás al ver a una persona que, además de discapacidad, pues necesita otros cosas para poder trabajar igual que pues que ellos, ¿no? Yo cuando empiece en enero, tengo esperanzas en la Fundación Secretariado Gitano, pues yo tengo mis necesito mis cosas, necesito mis aparatos, necesito mis mis formas para poder yo trabajar igual que los demás. Pero claro, esto en muchas empresas que se reserva el 2%, tengo entendido, para la gente discapacitada, cuando ven que necesitan, además de que resulta que es discapacitada, necesita más atención porque resulta que necesita más instrumentos, necesita, pues eso les echa para atrás. Entonces, el 2% yo creo que lo tienen muy poquitas empresas, por decir, yo creo que de una de cada cinco por lo menos la tiene, pero no nada más, no creo que se cumpla. Entonces, Amparo, ¿crees que son suficientes las medidas que desde los entes públicos y los entes privados se ponen en contra, en la lucha contra la discriminación? No, ninguna. Yo creo que se ha dejado todo a las ONGs, se ha dejado todo, en este caso por mi discapacidad visual, a la ONCE, y los estamentos, tanto estatales como autonómicos como municipales, pues se han olvidado de ello, ya que es como es el tercer sector el que se está ocupando pues de el que una determinada raza o etnia, como en este caso la gitana, pueda acceder a tanto a empleo como a educación, como a la sanidad, como al ocio. Pues yo qué sé, eso, racismo para gente inmigrante. O sea, lo que es la política en general se ha dejado todo, a mi entender, para las ONGs. Bueno, decir solamente que Amparo es integradora social y también, pues eso, también hay que tener en cuenta que muchas veces la lucha contra la discriminación se reduce a los servicios sociales o a medidas ciertamente paternalistas, y yo no sé si por ahí va la solución. Yo creo que por en algo vamos avanzando. O sea, si aunque sean medidas paternalistas, por lo menos tenemos esas medidas, porque hace 15 años o 10 años no había nada. O sea, yo salía a la universidad y, bueno, entre que era gitana, era mujer y era discapacitada, o sea, a mí en la universidad los profesores era como, Dios mío, que en esta clase no me toque. Y a lo mejor eran 300 compañeros y yo recuerdo perfectamente a una profesora pedirle que por favor me dejara ¿cómo se llama esto? Transparencias. Ah, sí. Para poder yo transcribirlas, porque me era muy difícil coger los apuntes, y su comentario fue que te lo dejase algún compañero o que ella escribía mal y que solo se entendía ella, y que pues que fueran mis compañeros. Mis compañeros en esos momentos finales de los 90, principios del 2000, pues que ver a una persona como yo, sí, al principio tú le ayudas, porque es la novedad. O sea, tú cuando ves a una persona así, es la novedad. Y en los colegios ya se ha notado que no había nada. O sea, tú en un colegio entrabas y no había ningún ciego, porque casi todos estaban en el colegio de la ONCE. Entonces, al principio, bueno, sí, hubo un grupito que te ayudó, qué tal, pero después tú lo tuviste tú que arreglar sola. Amparo, y estás hablando de diferentes situaciones en las que te has visto envuelta, que en algunas de ellas quizás te has sentido discriminado, te has sentido diferente. Y dentro del colectivo gitano, ¿qué tipo de discriminación has podido sentir? Pues, sobre todo, por ejemplo, para casarse, es muy difícil que un chico gitano entienda o se hable con una chica discapacitada. Está muy mal visto. Además, la discapacidad se esconde muchísimo. Yo te digo que de mi familia no conozco a casi nadie. O sea, tengo a mi madre, a mis hermanos, y ahora pues me hablo con alguna, pero no es muy común. Yo voy, por ejemplo, al culto, que es mi religión evangelista por parte de gitanos, iglesia gitana, que no me recuerdo ahora cómo se diferencia de la inmigrante, no me acuerdo. Filadelfia. Pues normalmente allí los niños y esto, pues además de cantar y de pues lo que se va a una iglesia, pues normalmente también se fijan las padres, ¿no? Pues esta niña o tal, no sé qué, ¿no? Que a mí me parece malísimo, pero bueno, eso es otra cosa un poco aparte. Pero yo cuando he ido al culto, yo llevo yendo toda mi vida y es que no hay ni un gitano que te eche la visión, porque es que aunque te lo echase, la familia es que no lo aceptaría, o sea, no podría. Lo echan, o sea, o dicen, tú cargas con todo y ya está, o... Bueno, yo tengo una prima, eso sí, muy lejana, una que sí que se ha casado con un chico gitano. Pero de ese puede haber una raya en el cielo. Este chico viene de Jaén, este chico tiene a sus padres en la cárcel, no tenía nadie, le criaba unos tíos, se vieron por internet, esta chica es muy cristiana, igual que él, y bueno, no están viviendo en la casa de ella, que es muy raro, porque normalmente se vive en la casa de él, del marido. Fíjate si es tan raro que por eso yo creo que se aceptó que se casara con esta chica. Está claro que dentro del mundo gitano existe mucho machismo y, como comentabas también, pues ejercen ellos también la discriminación, aunque sea un grupo reconocido como discriminado. Eso mismo lo que yo hablo muchas veces con mi hermano, mi madre y, bueno, y con mi prima Verónica, porque es con la que hemos ido al colegio y nosotros tres también, mis hermanos, hemos ido al colegio y sabemos lo que es. Entonces, cuando... Por ejemplo, mi madre hace un comentario, ¿no?, sobre alguna persona inmigrante o sobre otra, esto digo, es que no puedes hacer eso porque a ti misma te están discriminando. Y entonces, si tú discriminas cuando eres una persona que toda tu vida has estado por parte de los demás discriminada, pues estás haciendo pues lo mismo. Entonces, claro, lo que no quieras para ti, pues no lo hagas. Amparo, ¿y qué piensas cuando muchas veces se escucha por pues que los gitanos siempre roban, que los gitanos ahí que son que mejor lejos de los gitanos, o que nos quitan las casas de protección oficial también? Sí, todo eso, que siempre te van a engañar, que no sé cuál. ¿Qué piensas tú de ese tipo de estereotipos? Pues pienso que eso se tiene que ir un poco apartando. Es verdad que poco la etnia gitana está avanzando más despacio, lo que pienso yo, más despacio de lo que puede estar avanzando, por ejemplo, las personas discapacitadas, ¿no? Pues a lo mejor porque se acepta mejor a una persona discapacitada que viva en un piso con una comunidad que una familia gitana. Pues por lo que habéis dicho, pues porque no van a pagar la comunidad, o no van a robar, o van a venir los niños siempre y van a armar jaleo. Entonces, como tampoco la población gitana en parte se ocupa de que estas cosas no les afecta, o sea que los niños tengan su educación y que no les digan, es que llaman mucho al timbre y están todo el día llamando al timbre. Hombre, son niños de 6 años, si llaman al timbre es como si tú tienes en una casa a otros 3 hijos también no de etnia gitana, se bajan al patio a jugar, normalmente llamarán mucho. Pero claro, esto si lo hace una persona, una familia paya, esta es normal. Si lo hace una familia gitana, por ser minoría, ya está mal visto. Entonces, las políticas que se hacen por parte de las ONGs, porque yo es lo único que lo estoy viendo de las ONGs, sobre todo ahora con la Fundación Secretariado Gitano, son muy importantes y están avanzando en bastante bien hasta ahora, porque yo, como he dicho antes, la etnia gitana ha tardado un poco en entrar en lo que mal o bien se dice este estado de bienestar o no bienestar que nos están destrozando ahora mismo. Pero resulta increíble, Amparo, que antes me comentabas que, bueno, y que lo hemos dicho aquí, que eres la primera gitana que ha entrado en una universidad. Y resulta increíble eso, que en materia de educación también hay que avanzar mucho, ¿no? Yo entré, han entrado bastante chicas gitanas en la universidad. Lo que es característico en mí es por la discapacidad. Es verdad que la educación es el pilar que nos llevaría a que esta etnia pudiese ir marchando en muchos momentos un poco mejor y dar respuesta a todo lo que le ocurre, ¿no? Al cabo de los días. Yo veo que esto está adelantándose. Por ejemplo, antes los niños en primaria, de 6 a 11 años, pues la verdad, aprendían un poco a leer y a escribir y ya se los llevaban a la casa. Ahora primaria es fundamental, o sea, Ana, yo creo que muy pocos niños, a no ser que estén en la Cañada Real o estén apartados en chabolas todos juntos, y es muy raro también, niños pequeños falten al colegio. Y si faltan, está muy controlado, porque va la trabajadora social o va alguna persona de alguna ONG a vigilar todo eso. ¿Qué pasa? Al llegar al instituto, eso está un poco peor. Muchas, sobre todo las niñas, no sé si Sara me puede ayudar, no terminan de 2 de cada 4, el 50% termina la ESO. ¿Por qué? Porque los padres no ven claro que las niñas estén estudiando, porque puede hacerla algo un lacorrillo, que es un chico payo, que puedan, yo qué sé, pues que puedan escaparse con un payo, con no sé qué, aunque ahora está muy mezclado, ¿no?, los gitanos y los payos, pero todavía ese resquemor se tiene. Los chicos no tanto, pero que luego, como no están acostumbrados a estudiar ni a tener, porque sus padres no han podido estudiar o porque no han tenido una disciplina de estudio, pues estos chicos a lo mejor ahora con 13 o 14 años no tienen esa disciplina de, pues a las 6 ponerte a estudiar, pues me voy al culto o me voy a tocar la guitarra no sé dónde, o... Y eso es lo que yo creo. Primaria sí que está muy adelantado ya, y yo creo que no hay muchos niños gitanos que falten al colegio, y si faltan, bueno, ya hay bastantes recursos. En secundaria ya es más complicado, y ya va lo que es bachillerato y universidad o formación profesional también. Formación profesional, bueno, también, gracias a Dios, pues ahora con los PCPI y todo aquello de pues que si no llegan a terminar la ESO pueden llegar a pasar a PCPIs, que son como pues terminar los estudios un poco más lento y a la vez darles un taller, pues yo qué sé, peluquería, o esteticien, o mecánica, electricidad, pues está un poco más va avanzando. Bueno, pues ya para terminar también con este tema, que quedarían muchas preguntas sueltas, me gustaría lanzar simplemente una cuestión a todos. ¿Qué retos quedan por superar? A lo mejor quizá tú puedes respondernos según tu experiencia, Amparo, luego Paola según las ONGs y en el caso de la justicia. Y ya cerramos así el tema, y sería un placer volveros a tener a todos, está clarísimo. Bueno, pues yo... creo que hay que luchar todavía mucho, sobre todo con respecto a que las etnias, es que ver la raza es humana y la etnia no se tiene que ver como algo negativo, sino como algo positivo, porque... tener en un país varias etnias, yo creo que contribuye a que este país tenga una cultura y pueda salir adelante antes que a lo mejor otros que, pues, no lo sé muy bien, pero se ha visto, por ejemplo, en Finlandia o en Holanda, son países muy desarrollados y tienen la raza negra, está también allí y la verdad es que lo tienen muy bien todo y conviven tranquilamente, que luego tengan su parte, sus grupos de extremos, pues no podemos olvidarlos, pero bueno, de esos no se puede contar. Entonces yo creo que España tiene la suerte de que está en el sur de Europa y tiene África con la raza negra, tiene gitanos que vienen ya desde la India, pasando por Egipto hasta llegar a España, o sea que tiene raíces árabes. O sea, España tenía que dar las gracias de todos la diversidad cultural. Y luego, con respecto a la discapacidad, que yo también tengo, pues aceptar a las personas que nos somos normales. O sea, que a mí me falte la vista, a lo mejor es porque me falta la vista. Bueno, pues voy por la calle y a lo mejor necesito, pues, que una persona, yo que sea mi amiga, pues que me lleve del brazo, tampoco es tan de esto, y me diga, pues baja un escalón. Pues es como, pues ten cuidado cuando uno despistado, y ten cuidado, no te vayas a chocar, que te vas a no sé qué. Es una cosa normal y corriente. Yo veo que no se debía la discapacidad la tenemos todo alguna vez en la vida, y eso se tendría que olvidar. En mi caso y de cara a las ONGs, de hecho el 18 de diciembre presentamos un estudio que hemos hecho bastante en profundidad sobre cómo están las ONGs, y además en este contexto de crisis, como decía Amparo, las ONGs están supliendo en muchos casos servicios del Estado, y además estamos viendo reducidos los recursos. La gran parte, además, de la financiación de las ONGs proviene de la financiación pública, en más de un 60%, y yo creo que este es un reto principal que tenemos ahora mismo: adaptarnos a una situación en la cual la demanda por los servicios que nosotras podemos prestar está aumentando, porque los inmigrantes, por ejemplo, que ya no pueden acudir a la sanidad pública, están yendo a las ONGs, que son los únicos que les pueden prestar algún servicio, y están teniendo que atender más gente con menos recursos. Entonces este es un reto muy grande que tenemos ahora mismo, y es la primera crisis importante que están pasando las ONGs en este momento. Y con esto yo creo que ya. Gracias. Con respecto a la justicia, el primer reto que existe es dotar de recursos a la justicia. Tenemos una justicia que no tiene recursos, no se le dan recursos, no interesa que tengan recursos, y el gran reto es acabar con la impunidad de todos aquellos cleptócratas que lo que han hecho ha sido se han enriquecido vilmente, pues a cambio de empobrecer al resto de los ciudadanos, y que son precisamente los que han generado esta crisis en la que estamos. Entonces yo creo que la asignatura pendiente es la impunidad, es acabar con la impunidad. Y esa acabar con la impunidad también se logra mediante un voto concienciado por parte de los ciudadanos, que no sea votar a aquellos partidos políticos que tienen corruptos en sus filas. Pues muchísimas gracias a todos por participar en esto, y está claro que tenemos que seguir superando retos y luchar contra los estereotipos y contra los prejuicios, que también nos crean muchas barreras entre nosotros, ¿no? Estás escuchando Agora Sol Radio. Más quisiera que no fuera así. Según te toque, así te tocará sufrir. Cada colmena esconde una historia feliz, ya sea por drama o la suerte de poder reír. Que la amistad sea el apoyo para poder seguir, para seguir, asumir, no desistir. Que valentía la del día que afronté y me vi todo desnudo y sin un nudo por mirarme en el espejo. Que hoy es el reflejo de mi verso, y voy con los andares apropiados, cansado por el esfuerzo de meterme en la bañera. Pues no verás si forma de mi ser es no tirar para atrás. Agonizo de pensar que me puedo atrofiar. Cuando salgo para la calle te puedes ahorrar esas putas compasiones que no me hacen mal. Y basta ya, así no me lo hagan más. A ti y a mí no va a haber quien nos quite el afán. Ni tú ni tú, ni nadie más que tú podrá sino lograr lo que propongas se quiera. Aunque a veces la suerte no está a tu vera, verdad. Pero no diga